Hola, bienvenidos a Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo. Estamos por FM Sur 98.3, en exclusivo para Patagonia Cero y para todas las radios que nos retransmiten. Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo. Está con nosotros Hernán Petrín, el especialista en fruticultura. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás. ¿Vos cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Por empezar, un nuevo micro que hablaremos de los principales exportadores de fruta del mundo e importadores también. Y además, una nota en exclusivo con Patricio Pisoglio, que es el encargado de la promoción del sector frutícola dentro de la Fundación Exportar, adelantando lo que será la nueva ronda de negocios a desarrollarse esta semana en General Roca. Pero si te parece bien, arrancamos hablando, como decíamos, de los principales exportadores de fruta del mundo. Como bien lo decís, Nicolás, es importante conocer quiénes son los principales exportadores de fruta del mundo, porque son los países que van a la vanguardia, que llevan la delantera, que nos indican qué tendencia está tomando el mercado. Esto es bueno conocerlo para saber qué es lo que estos países hacen bien e intentar no copiarlo, sino adaptarlo a lo que podemos llegar a realizar en la Argentina. Muchas veces las cosas que se hacen en un país son impracticables en otro, pero siempre hay cosas buenas para sacar. Además, claro, es bueno imitar a estos países. Estos que están en la vanguardia, que llevan la delantera, está bueno copiarlo y sacar cosas, por supuesto. Sí, si están en la vanguardia y están en la delantera, es por algo. El trabajo que llevan día a día es importante. Y un ejemplo en nuestra región es Chile, que tiene un trabajo en comercio exterior impecable, la verdad. Tienen muchas relaciones comerciales con muchos distintos países, de distintas culturas y de distintos productos. Como van a poder observar más detalladamente en nuestro newsletter, ellos son los principales exportadores de manzana. Chile es el principal exportador de manzana. Sí, esto lo indica la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, con la última información que nos puede brindar. ¿Y con qué número? ¿Con qué número Chile se posiciona como a la cabeza de principal exportador? Del grupo de los 20 países más importantes, de los 20 principales exportadores de fruta, Chile cuenta con el 19% del valor exportado. El valor es importante destacar porque no es en cantidad. Quizás ellos no sean los que más cantidad exporten, pero sí le agregan más valor a la fruta, y el valor se traduce en mayores exportaciones, en mayor cantidad de dólares exportados. Ah, o sea, no estamos hablando de kilos, sino en precio estaríamos hablando. Exactamente, estamos hablando del valor total exportado. El valor total. Y luego de Chile como primer exportador, ¿quién le sigue? Bueno, en segundo lugar se encuentra Italia con el 13% del valor de este grupo de los 20 más importantes, seguido por Francia con el 12%, Estados Unidos con el 11% y China con el 9%. ¿Y Argentina en qué lugar lo encontramos de esta lista? Pensé que estaba entre los 5 primeros, sinceramente. No, Argentina se encuentra en el puesto número 11. Un décimo Argentina, fuera de los 10. Sí, tiene un potencial enorme, pero hay mucho por trabajar todavía para exportar más valor agregado y más productos al mundo. No tengo ninguna duda de que justamente agregándole trabajo, buscando distintas alternativas, Argentina tranquilamente podría superar a Chile en exportación. El potencial argentino de los productores, de la tierra y de... Y la capacidad que tienen los productores. La capacidad, la historia, un poco la genética, ¿no? De generación en generación que se fue transfiriendo la fruticultura, ¿no? Sin duda que estamos para un poquito más arriba. Muy de acuerdo con vos. Nos hace tenemos una amplia experiencia y una potencialidad en nuestras tierras muy importante, que deberían ser aprovechadas mejor. Bien, ¿y qué más tenemos? Bueno, dentro del mismo rubro, pero de peras, que son los productos que más se comercializan en el valle, la pera y la manzana, tenemos que el primer exportador del mundo es Holanda. ¿Holanda en peras? Es Holanda en peras. Una sorpresa. Con el 17% de este grupo de los 20 en valor, como explicamos antes. El valor. Y Argentina, en esto sí es más fuerte, se encuentra en el puesto número 2. Aquí sí Argentina, segundo. Con un porcentaje de... El 14% del total. Esto es bastante repartido. Sigue Bélgica con el 13%, Italia con el 11%, Chile con el 10%. Nuevamente Chile aparece entre los 5 primeros. Y China en el 6º lugar. No solamente es importante adaptar lo que los países han hecho para exportar, sino que las empresas locales tienen un alto valor las que se han exportado, una experiencia que quizás es muy interesante adaptarlas y aprenderlas para el resto de sus productores colegas en el valle. Como también, Hernán, hablamos de los exportadores, también hay que hablar de los consumidores de fruta del mundo también, ¿no? Sí, vamos a hablar de los principales importadores del mundo. Se encuentran en la misma categoría, según lo explicó la FAO, que es lo que hablamos anteriormente, y entre los principales importadores de manzana tenemos al Reino Unido, seguido por Alemania. En tercer lugar se encuentra Rusia. Y en cuarto lugar, Holanda. Toda Europa. Todo va para Europa. El mercado europeo es muy importante, es muy consumidor de alimentos. Y bueno, siempre están demandando nuestros alimentos que producimos tanto en la Argentina como en Sudamérica. También podemos hablar de los principales importadores de pera. En el primer lugar se encuentra Rusia, en segundo lugar Alemania, tercer lugar Holanda, cuarto lugar Reino Unido y en quinto lugar Francia. Similar a lo que era a la lista que nombraste recién. Estos cinco países en los primeros puestos son los mayores importadores. Sí, y no solamente en estos rubros, sino que los países fuertes como Alemania, Holanda, Rusia, el Reino Unido, los Estados Unidos y Francia, solamente por nombrar a los más importantes, son grandes importadores de uva, de naranjas, de limones, de todo lo que nuestra zona podría llegar a ofrecerles. Les recordamos que estamos en Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo. Valleglobal@yahoo.com, valleglobal@yahoo.com, nuestra dirección de correo electrónico, donde pueden comunicarse con nosotros para sugerencias, opiniones. Y además, Hernán, ¿qué van a recibir? Van a recibir nuestro newsletter con la información más detallada y elaborada. Estamos en exclusivo para Patagonia Cero por FM Sur 98.3 y para todas las radios que nos retransmiten. Ahora sí, vamos a escuchar la nota con Patricio Pisoglio. Él es el encargado de la promoción del sector frutícola dentro de la Fundación Exportar, hablándonos sobre lo que será la nueva ronda de negocios a desarrollarse en General Roca en estos días. Patricio, a pocos días de realizar una nueva ronda de negocios, ¿de qué se trataría esta ronda de negocios que se va a estar haciendo esta semana en General Roca? Bueno, la ronda de negocios va a tener una duración de 2 días, va a ser el día 5 y el 6, y se va a hacer en paralelo a un evento en el cual también existirán disertaciones de personalidades vinculadas al sector que están siendo invitadas para la ocasión. La ronda de negocios básicamente lo que es juntar a la parte productora y exportadora, que sería el argentino, y la parte demandante, que sería el importador, en este caso están viniendo del exterior. Así que estoy comentando los mercados. ¿Cómo no? ¿Qué empresas van a estar asistiendo? Bueno, ¿qué países? Tenemos 3 empresas de Brasil, de las cuales una es del norte, del nordeste, que es de Bahía, se llama La Serrana Emprendimientos, es un supermercado, es la segunda cadena de supermercados más grande del estado de Bahía. Después tenemos otra empresa llamada Pomagri, que está viniendo de Belo Horizonte, que a su vez también es productor de manzana y distribuidor de fruta, ya sea propia o importada. Y la tercera empresa de Brasil es el supermercado Angeloni, que es el supermercado más grande e importante de la región de Santa Catarina, o sea, del sur de Brasil. La idea un poco era traer empresas brasileras que no estén instaladas en San Pablo, de forma tal de tratar de diversificar un poco el ingreso de la fruta argentina a ese mercado. Y la cuarta que me está quedando es la empresa de Colombia, que es Fruta Andina, que está radicada en Bogotá. Y este es un importador y distribuidor específico del sector frutícola. Y Patricio, contanos, ¿qué se espera conseguir con esta ronda de negocios? ¿Cuál es el resultado que esperamos? La idea de la fundación, en este caso, a lo mejor es apuntar a empresas de un tamaño medio o chico, que puedan tener contacto directo con un importador, una empresa del exterior, que a lo mejor sabemos nosotros que es difícil que lo puedan hacer en otros ámbitos. Las empresas grandes nos acompañan a nosotros desde hace años a las diferentes ferias que hacemos en todo el mundo, pero somos conscientes de que el pequeño productor y exportador le es difícil salir a una feria internacional, con lo cual lo que hacemos es traerle la demanda a su territorio. ¿Y qué productores van a poder asistir? O sea, ¿cuál es el criterio para elegir a estos productores que van a asistir en esta ronda de negocios? La convocatoria es una convocatoria abierta a toda empresa argentina que sea productora y exportadora, principalmente de peri manzana, que es las frutas más representativas del valle. Tratamos de que sean empresas que tengan una mínima experiencia en la exportación. Si no la tienen, la fundación está brindando asesoramiento en ese sentido, o sea, cómo tienen que hacer el registro, cuáles son los aranceles que deben de pagar cuando realizan una exportación y todo tipo de información que ellas requieran para iniciarte en materia de exportación. Una vez que se realice la ronda, ¿existe un seguimiento luego para ver qué contactos hubo entre las empresas? Sí, desde ya. Nosotros, una vez que termina la ronda de negocios, hacemos una evaluación in situ, o sea, en el lugar con las empresas extranjeras, les preguntamos cuál es la opinión y la impresión que se están llevando del sector frutícola argentino. Y más allá de esto, que es, en realidad en un corto plazo es muy difícil de obtener resultados, lo que hacemos es a los 6 meses, 8 meses, entrar en contacto nuevamente con los importadores y preguntarles si han logrado cerrar una operación de compra con las empresas que se reunieron en esta ronda. ¿La Fundación Exportar, en concreto, tiene un plan futuro para la fruticultura del Alto Valle? Mirá, Fundación Exportar viene trabajando desde hace años con el sector frutícola. Sabemos la importancia que tiene la fruticultura dentro de la economía nacional y principalmente de las economías regionales. Y nosotros lo que tratamos de hacer es apuntar a todos los mercados a los cuales llega la fruta argentina. Tenemos una feria que se realiza en Berlín todos los años en el mes de febrero, que es la Fruit Logística, que te diría que es la feria más importante a nivel mundial de este sector. Después tenemos para el mercado americano la feria PNA, que se realiza en octubre. Después tenemos en Rusia, que es uno de los mercados más importantes para nuestra fruta, una feria que se hace en septiembre, se llama la World Food Moscú. Y por último, un mercado incipiente que está creciendo y tomando protagonismo en los últimos años, que es Asia. Tenemos una feria en septiembre también que se realiza en Hong Kong todos los años. Has viajado mucho, tenés experiencia en conocer la fruticultura. ¿En qué posición está justamente la fruticultura del Valle con respecto a otros lugares, a otros países, ya sea en tecnología, en productos? ¿Está bien posicionada? Mira, soy sincero, yo creo que la Argentina, en lo que respecta al continente americano, está muy bien posicionado. Principalmente lo que espera, lo que es cítricos, limón particularmente, es un jugador número uno a nivel mundial. A lo mejor otro país que hace las cosas o que está situado en la misma posición que la Argentina es Chile, y hay que reconocer que ellos están haciendo un trabajo de posicionamiento desde hace años, inclusive desde antes que la Argentina, con lo cual en algunos aspectos nos llevan algo de ventaja. Yo siempre digo que hay que aprender mucho de Chile en ese sentido, pero te diría que el potencial en las empresas argentinas está, y bueno, lo único que hay que hacer es aprovecharlo y mantener políticas a largo plazo. Patricio, gracias por este contacto con Valle Global y para Patagonia Cero. Un gusto y bueno, espero verlos en algún otro momento. Como recién escuchamos a Patricio, las rondas de negocio es una de las actividades que lleva a cabo la Fundación Exportar. También ayuda a los exportadores a participar en ferias, y no solamente con ayuda económica, sino con el asesoramiento para posicionar el stand, para decirnos cuál es la mejor feria o el mejor mercado para nuestro producto y en temas generales de comercio exterior. Ellos están siempre muy disponibles y muy dispuestos a ayudar a todos los exportadores. Además, es una buena ayuda para los pequeños productores, sin duda, esta ronda de negocios. Sí, más que nada para los pequeños productores, ya que como Patricio nos comentaba, los grandes exportadores ya están presentes en todas estas actividades. Hasta aquí llegamos, Hernán, con Valle Global. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un gusto, Nicolás, como siempre. Valle Global, donde acercamos la fruticultura al mundo, por FM Sur 98.3, en exclusivo para Patagonia Cero. Chau.